vez me rindo a tus pies. Quiero que sepas que he cambiado, que estar sin ti ha sido amargo, porque me tuve que perder y andar en malos pasos. Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera volver. Ay, perdóname, perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar. Ay, perdóname, perdóname, ¿qué tengo que hacer? Si quieres me rindo. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos. Un viernes más. Para rematar esta semana con buenas noticias y el mejor entretenimiento. Comenzamos hoy con el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Hay que felicitarlo. Aparece en la lista de artistas que van a recibir el premio a la excelencia musical en la próxima edición de los premios Latin Grammy. La lista es larga, se extiende hasta Latinoamérica, desde España hasta Latinoamérica, o desde Latinoamérica hasta España. Bueno, la lista la vamos a ir descubriendo a medida que avance el Café Mañanero, de manera que la invitación es para que nos acompañen, sigan con nosotros. Bienvenidos al Café Mañanero a este viernes 25 de julio. Decirles que a esta hora tenemos una temperatura en Valencia de 24 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima hoy, de acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología, de 26 grados. Contamos con una humedad del 47%, viento 5 kilómetros por hora. En general, nos espera un viernes soleado. Mi corazón se rindió de luchar contra ese amor. En lo que tiene que ver con la movilidad, vamos a contactar directamente con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras en Madrid. Tráfico lento de entrada en la A4 en Pinto y la A42 en Fuenlabrada. En Sevilla, complicaciones en la ronda S30, Los Remedios hacia la A49 y en Lugo está cortada la A8, Monoñedo por niebla intensa. Esa es la situación del tráfico a esta hora de la mañana. Inmediatamente damos cuenta del comportamiento de la economía. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,19. El barril de petróleo encontramos en $75.74. Esta ha sido una semana de subida para el petróleo, concretamente del Brent. La subida, en la última jornada ha sido del 0,23% y el IBEX 35 alcanza los 9.074 puntos, subiendo un 1,34%. Estoy muriendo de frío porque en lo que tiene que ver con la actualidad, destaca hoy. ¿Cómo te quiero? Bueno, la verdad es que el viernes viene cargado de buenas noticias. España se prepara para decir adiós a las mascarillas, por lo menos en los espacios públicos. Y siempre que se guarde, lógicamente, la distancia. Además, tenemos la buena noticia de que vuelve el público a los estadios a partir de la próxima temporada. Mientras, tenemos que dar cuenta de la continuidad de la Eurocopa, asimismo de la Copa América de Fútbol, donde esta madrugada nos ha dejado la victoria de Paraguay sobre Chile. Paraguay sobre Chile y de Uruguay sobre Bolivia. Ha descansado Argentina. Estamos hablando de la penúltima jornada de la fase de grupos. El próximo domingo tendremos entonces ya los duelos de la última ronda, el cuarto. Es mucho más fácil. Cuarto partido. Perdón. Gracias por seguir el Café Mañanero. Pero no importa. Enhorabuena, Gilberto Santa Rosa.

techo del casino de Torrelodón. Qué pena tan grande. Ay, qué pena, qué pena. Me negaría el santo sacramento en el mismo momento. Cuéntemelo mal. Y eso que yo. Para no agobiar con flores a María. Comenzamos hoy el Café Mañanero con música del maestro Joaquín Sabina. Que aparece en la lista, la selecta lista de artistas que van a recibir el Grammy a la excelencia musical en la próxima edición de dichos galardones. Enhorabuena al maestro Sabina. También aparece en este listado Fito Páez. Sí, el argentino Fito Páez. Vamos a recordar a Fito Páez también, merece la pena escucharlo. Aquí está la música de uno de los artistas más emblemáticos del rock contemporáneo, el maestro Fito Páez. O mejor dicho, el rock en español. Premio a la excelencia musical. Y también en la lista encontramos a una artista dominicana, Milly Quesada. De blanco es un proceso que viven a diario. Esta canción que estamos escuchando se titula Gracias a ti y es un homenaje a los médicos, al personal médico que ha estado luchando contra la pandemia. Estamos hablando de lo más reciente del artista. La dominicana Milly Quesada. Y continuando con la lista, como ya lo anotamos al principio, también está el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el mexicano Emmanuel, la estadounidense Sheila y Pete Escobedo, el brasileño Martinho Davila. Además de estos reconocimientos, la Academia Latina anunció que el productor y compositor mexicano Guillermo Memo Acosta y el acordeonero colombiano Egidio Cuadrado recibirán el premio del Consejo Directivo. Reconocimiento entonces muy especial para Memo Acosta y Egidio Cuadrado. Es importante tener en cuenta que Egidio Cuadrado es el compañero de fórmula de Carlos Vives. Muy bien, premio a la excelencia musical entonces de parte de la Academia de los Premios Grammy. Más adelante estaremos ofreciéndoles más detalles acerca de estos galardones que solamente se le entregan a los mejores, los que tienen toda una trayectoria destacada. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Así comenzamos el Café Mañanero. Aquí viene también el monólogo de actualidad. Mejor manera de comenzar el día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero que empieza con buenas noticias. Por lo menos una que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. El fin del uso de las mascarillas. Hay que hacer la salvedad de que tenemos que hablar es de el inicio de la desescalada de las mascarillas. Porque solamente podremos prescindir de este elemento que a muchos nos habrá salvado la vida en espacios al aire libre y siempre y cuando se guarde la distancia de seguridad considerada en metro y medio, 1,5 metros. Pero aparte de esta interesante noticia, también tenemos que destacar que el gobierno ha anunciado que vuelve a los estadios el público a partir de la próxima temporada. Llevamos prácticamente dos temporadas sin público en los estadios y estábamos extrañando los espectáculos, especialmente en primera división, porque también hay que anotar que en segunda B y segunda división se ha visto algo de público de manera que, sobre todo en lo que tiene que ver con los grandes eventos deportivos, asimismo en los escenarios deportivos de para la práctica del tenis, sí, entre otros. Vamos a escuchar precisamente a Carolina Darias, la ministra de Sanidad, haciendo este importante anuncio. Al exterior. Se trata de una decisión tremendamente importante que quiero compartir con todos ustedes y con la ciudadanía de este país, porque dejar de ser obligatorio las mascarillas en ciertos espacios es una medida importante, como acabo de decir, pero especialmente va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa. Todo empezó, recordarán, hace aproximadamente un año, a través del Real Decreto Ley 21/20 de julio, en donde se estableció el uso obligatorio de las mascarillas en las personas a partir de los 6 años, tanto en espacios interiores como en espacios exteriores, al aire libre. Este Real Decreto Ley se tramitó en las Cortes Generales como proyecto de ley y dio lugar a la Ley 2/21, que es conocida coloquialmente como la Ley de Nueva Normalidad. Sin duda alguna, una de las medidas no farmacológicas que más hemos vinculado a la pandemia, que es todo un símbolo, es el uso de las mascarillas y el que ha tenido un mayor impacto también en nuestras vidas, ¿no? Permitiendo, primero, protegernos del virus, proteger a los demás y también permitir un cierto grado de interacción social a través de las mismas. Bueno, muy interesante. Hay que actuar con mucha responsabilidad a la hora de disfrutar de esta relajación en el marco de las restricciones debido a la pandemia, que no se ha ido, que sigue por ahí. Es más, está ahora la variante Delta, que está causando estragos en muchas partes del mundo, especialmente en el punto de partida, en la India. Y es que mucha gente, durante la pasada noche de San Juan, a pesar de que había prohibición de no ir a la playa, sí que estaban los bares abiertos, el pub, algunas discotecas, y aprovecharon para hacer juergas donde no se utilizó la mascarilla. Esto, desde luego, genera preocupación. Estamos hablando de incidentes que se presentaron en Barcelona, en Valencia, en Mallorca y otras ciudades. Hay que ser responsables, repito, a la hora de hacer uso de esta relajación. Dando cuenta de lo que ocurre también al otro lado del Atlántico, hay que decir que Chile ha anunciado el cierre de fronteras hasta el 14 de julio tras la llegada de la variante Delta del COVID-19. El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron este jueves la solicitud que había hecho el presidente del país, Sebastián Piñera, en atención a las nuevas cepas del virus para extender el estado de catástrofe. Así como aquí en España, para imponer estas medidas se requiere requería del estado de alarma, pues en el caso de Chile es el estado de catástrofe. Y seguimos pendientes también de la situación en Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al régimen de Daniel Ortega a que libere a los presos políticos. Yo me temo que va a haber que hacer algo más que instar. Y es verdad que el margen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es corto, pero puede imponer sanciones. El tribunal se refirió a la detención de los dirigentes opositores al sandinismo e instó, repito, al sandinista Daniel Ortega a liberar a Joaquín Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes de Granera Padilla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos difundió esta resolución en la que le reclamó al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua liberar a los presos políticos que encarceló en las últimas semanas. No se le ha ocurrido otra idea original a Daniel Ortega que encarcelar a los oponentes que tendría en las próximas elecciones. Daniel Ortega ya lleva como 20 años en el poder, ¿no? Se fue, volvió y está ahí y quiere continuar, y cada vez que llega un proceso electoral se inventa una patraña para continuar en el poder, al mejor estilo Evo Morales, al mejor estilo Hugo Chávez, Maduro. Y como ya se le han acabado todos los argumentos, pues ahora está encarcelando a los candidatos y a todos aquellos líderes políticos importantes que hacen parte, lógicamente, de la oposición. Por eso resulta mala idea cuando encontramos candidatos en la región, líderes políticos, porque es que no hay que olvidarlo. Daniel Ortega es el eje de los denominados líderes políticos de América Latina que corresponden a ese socialismo del siglo XXI. Es faro del socialismo del siglo XXI. Claro, tiene como referente a nada más y nada menos que la dictadura de Cuba. Esto no es cuento, porque hay gente que piensa que estamos comentando aquí una posición política. No, son los hechos reales, tan real como la luz del día, tan real como el aire que respiramos. Es esta triste realidad que se vive en el continente americano. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Una situación un poco diferente. Encuentra gobiernos que de alguna forma les apoyan. Es el caso de Argentina en estos momentos. Por ahí anda Lula, que quiere volver. Y el gobierno de México. Preocupante la situación. No quiere decir que toda la gente de izquierda sea de la misma manera. No, desde luego. Hay gente sensata y responsable en América Latina, militando en la izquierda. Pero está este grupo que se denomina socialismo del siglo XXI. Y hay algunos que no lo son, pero que se convierten en cómplices. Aunque esta semana también nos ha dejado, y hay que anotarlo, que México y Argentina llevaron a consulta a sus embajadores en Nicaragua, ¿no? Son hechos sin precedentes. Pero se requiere algo más, ser mucho más contundentes. Lo que pasa en América Latina, se lo contamos aquí en el Café Mañanero. No podemos olvidar el balotaje en Perú. La Organización de Estados Americanos, OEA, pidió responsabilidad a la espera de dichos resultados oficiales y adelantó que continúa el seguimiento del proceso electoral. Pedro Castillo, que se perfila o se teme que es un discípulo del socialismo del siglo XXI, se habría hecho con las elecciones en el Perú. Tenía como oponente, como oponente a Keiko Fujimori. Hay veces que no es que se escoja a un candidato porque sea mejor que otro, sino se intenta que no llegue el peor. Y aunque no se le puede acusar de nada a Pedro Castillo porque no ha gobernado, así de sencillo. Lo cierto es que las amistades, los coqueteos que tiene con el siglo XXI generan preocupación, lógicamente, en un sector de Perú, no en aquellos que les votaron. Bueno, también hay quien votó por Pedro Castillo en contra de Keiko Fujimori. La labor de Alberto Fujimori, la verdad es que no fue la mejor. Comprometió a la democracia seriamente. Más adelante vamos a dar cuenta del ranking de la vacunación en América Latina, porque el continente sigue azotado por la pandemia. Y atención, porque la Organización Mundial de la Salud encontró problemas en la planta donde se fabrica la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa. Recordemos que Rusia, porque hay que hablar de esta vacuna la produce el Estado ruso. No es lo mismo de lo que pasa en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros países donde he estado produciendo vacunas. No, es el Estado ruso. Por eso fue Vladimir Putin quien anunció la vacuna cuando según ellos comprobaron que funcionaba. Miren, yo la verdad es que he sido bastante escéptico con el tema de la vacuna rusa, no porque esté en contra de Rusia o ni del medicamento, ni más faltaba. Lo bueno es bueno, venga de donde venga, y estábamos necesitando una vacuna, y si aparecieron los rusos con una vacuna, pues, oye, bienvenida. Pero lo cierto es que falta el estudio correspondiente al grupo de alta población. Solamente se cuenta con el registro o la revista que publicó los ensayos clínicos correspondían solamente a la fase 1 y a la fase 2. Eso fue lo que le permitieron. El gobierno ruso no ha compartido con la Organización Mundial de la Salud los ensayos clínicos de la fase 1, 2 y 3. El 3, recordemos, es de la población grande, numerosa. ¿Sí? El caso de la Pfizer fue de 60.000, y así vamos a encontrar en toda la Janssen, creo que de 50.000, hasta la China, o las chinas, ha estado en ese orden también, ¿no? Y la vacuna Sputnik 5, porque tienen dos, ¿no? Sputnik 5, solamente tenemos registros de el ensayo 1 y 2. El 2 corresponde a un grupo de 70 personas. Allí que uno pues pueda tener algunos reparos con esta vacuna. Ahora resulta que la Organización Mundial de la Salud ha encontrado problemas en la planta donde se fabricaba esta vacuna. Mucho cuidado, que esta vacuna no ha sido validada en Europa. La gente que se vacuna con la Sputnik 5 no vale para el registro sanitario que se entrega acá en Europa ni para entrar al continente europeo. Así avanza el Café Mañanero, monólogo de actualidad en nuestro programa. Y en el apartado del deporte. No, antes de ir a los deportes quería destacar también cómo empezamos nuestro programa con música. Y es el reconocimiento a una lista de artistas de distintos países por parte de los premios de la grabación, de la Academia de la Grabación, Grammy. Los premios Grammy exaltan el trabajo de Joaquín Sabina, Gilberto Santa Rosa, Fito Páez, Milly Quesada. Espero que no se me quede nadie por ahí. Asimismo, el músico colombiano Egidio Cuadrado. También el compositor mexicano Guillermo Memo Acosta. Enhorabuena a quienes van a recibir este importante reconocimiento. Premio a la excelencia musical. Yo creo que el nombre lo dice todo. Y en el apartado deportivo, hombre, continúa la Eurocopa. España se está preparando para su compromiso ante Croacia. Un compromiso durísimo. Ya comparecía en rueda de prensa Busquets, que está de alguna forma comandando esta generación de artistas. Es uno de los veteranos de este grupo que dirige Luis Enrique. Bueno, se están preparando para enfrentar a Croacia porque está de pronto el temor, y es que Croacia es subcampeona del mundo, no lo podemos olvidar, ¿no? Croacia subcampeona del mundo, un equipo fuerte. Y decía que seguramente ellos saben también quiénes somos nosotros, ¿no? Recordándole que son campeones del mundo y que algo queda de esa generación. Y ahí está él, Sergio Busquets. Qué bien, el próximo lunes la selección española estará enfrentando a Croacia a las 6 de la tarde. Y comienza el Tour de Francia, lo esperado por todos en el ámbito del ciclismo. Es el evento ciclístico más importante del calendario del ciclismo internacional. Bueno, en tiempo de deportes daremos cuenta de la ficha, especialmente latinoamericanas y de España. ¿Quiénes son los favoritos? Debo decirles que hay 7 latinoamericanos, 6 colombianos, que está Richard Carapaz, que está Miguel Ángel López, que está Rigobert Urán también, que hay novedades importantes, como es el caso de Higuita y Esperanza en este evento. Y vamos a dar cuenta también más adelante de cómo marchan los Juegos Olímpicos, porque durante este verano tendremos esta cita en Tokio, cita olímpica. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz viernes. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Gracias por acompañarnos. Escuchen a esta hora el Café Mañanero y aquí está la nota ecológica, nuestro compromiso con el medio ambiente. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota ecológica el día de hoy nos encontramos con una terrible noticia y es que hay pueblos en España que están bebiendo agua contaminada. La mayor concentración de nitratos se da en aguas subterráneas, es el peor escenario ya que compromete el suministro de agua del futuro. ¿Qué sucedió? Pues desde el pasado mes de abril, Greenpeace, con la colaboración de diversas entidades sociales de las 17 comunidades autónomas españolas, pusieron en marcha una red ciudadana de vigilancia de la contaminación del agua por nitratos y distribuyó medidores para evaluar el nivel de agua. Durante todo el mes de mayo se llevaron a cabo las primeras mediciones en casi 250 puntos que fueron distribuidos por todo el país. A lo largo del año se tomarían muestras otras tres veces en los mismos puntos, pero los primeros resultados son alarmantes, ya que se estimó que el 27.6% de los puntos, o sea, 66 de los 250 dieron valores por encima de los 50 miligramos de nitrato, siendo incluso algunas muestras en agua de consumo humano, cuando se supone que a partir de los 25 miligramos de nitrato ya se considera como una incidencia importante en el agua. Esto establece, de acuerdo con Parcial del Barco, en Zamora, es uno de los pueblos donde el agua de consumo humano ha dado los valores más peligrosos por encima del límite legal de agua potable. Allí, la coordinadora de los pueblos vivos de Zamora, tras medir el agua de distintos puntos, notificó al alcalde que los niveles de nitrato en el agua de Zamora es de 64 miligramos de nitrato, lo que llevó al ayuntamiento a tener que repetir dicho análisis en un laboratorio que corroboró efectivamente que hay 66.3 miligramos de nitrato en el agua de Zamora en Barcial del Barco. Ante el conocimiento de esto, se estima que el país debe realizar medidas urgentes en distintos puntos de todo el país durante los próximos 3 años para poder conceder licencias diarias en las que el agua pueda volver a ser potable. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Un edificio de condominios frente a la playa colapsó parcialmente este jueves en las afueras de Miami, matando al menos a una persona y atrapando a otras en la torre que permaneció en pie. Decenas de personas fueron rescatadas mientras los rescatistas siguieron buscando desesperadamente entre los escombros por más sobrevivientes. Los equipos de rescate trabajan sin descanso en el lugar con la esperanza de encontrar a algunas de las 99 personas que están desaparecidas. Hay preocupación por el derrumbe de este edificio y sobre todo por las personas que se encuentran atrapadas. Recordemos que Miami es una de las ciudades de Estados Unidos con mayor población hispana. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero con el tema político del día. Un apartado que trae Adolfo Jiménez del Río. Y es un segmento que les presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Hoy, a propósito, continúa con otro show de música brasileña, Restaurante Yacaré. Vamos inmediatamente entonces con el tema político del día. En el tema político del día tenemos el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones peruano, que advierte que es falso que exista algún borrador o resolución en la cual se proclama al ganador de la segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales. Y es que, como se recuerda, el excongresista del APRA, Jorge del Castillo, indicó en Twitter que mencionada institución ya tiene una lista de resolución. Y esto se considera falso por parte de el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, la misión de la OEA de la observación informó que todavía sigue realizando su labor de seguimiento a las elecciones en la segunda vuelta que se llevaron a cabo el domingo 6 de junio y que su labor continuará hasta que las autoridades proclamen los resultados oficiales definitivos. Y es que en esta línea, la misión encabezada por el excanciller de Paraguay, Rubén Ramírez, señaló que ha evaluado que las audiencias para evaluar los recursos presentados por los partidos Fuerza Popular y Perú Libre se han realizado con apego a la ley y a las normas, así con transparencia por parte del Jurado Nacional de Elecciones y los respectivos jurados electorales especiales. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿por qué se sigue complicando la situación en las elecciones peruanas si no estaba claro que Castillo había ganado por más de 44 mil votos? ¿Es cierto entonces que hay la posibilidad de algún fraude electoral en Perú? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Más adelante estará de nuevo con nosotros con el avance de Latino Deportes y, por supuesto, con toda la información deportiva, donde hay abundante información. El turno ahora es de nuevo para Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Vitiligo, mientras que como cada 25 de junio se conmemora el día de hoy el Día de la Gente del Mar. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues un día como hoy, hace 118 años, es cuando nació George Orwell, autor de Las distopías 1974-84, al igual que Rebelión en la Granja, mientras que el día de hoy a su vez están cumpliendo ya 12 años de la muerte del rey del pop. Estamos hablando del cantante estadounidense Michael Jackson, quien falleció a la edad de 50 años a causa de una sobredosis de morfina. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Estamos, por supuesto, recordando al rey del pop, Michael Jackson, un genio de la música en el sentido estricto de la palabra. No podemos olvidarlo, pese a todo lo controvertido que fue, los líos. Yo pienso que hay que separar muchas veces el genio de la música de su vida personal para poder apreciar en todo su esplendor lo que le aportó a la música. Esos intros es espectacular que podemos encontrar. La verdad es que supuso un antes y un después el pop, el representante del rock, del pop moderno, Michael Jackson. Siempre recordado. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. De vuelta daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. El pollo crujiente ya

sabroso. Luego a la gira de un barco o a la playa de un chiembrío. La fiesta del mamoncillo o con la pompa en un charco. Si te quieres divertir, un verano en Nueva York. Hombre, yo creo que también es cuestión de vivir un verano aquí en Valencia. Un verano en España. Un verano en Europa. Pero la verdad es que la experiencia en la costa mediterránea es totalmente distinta. El verano en la costa mediterránea, eso es un plan espectacular. Se está recuperando el turismo, Carlos Angulo. Hay buenas noticias en este sentido. La verdad es que el sector está bastante golpeado por el tema de la pandemia. En primera fila han sufrido lo que ha sido estas restricciones. Y la buena noticia que tenemos hoy es que Reino Unido ya va a permitir que se viaje a Baleares. Las huelgas que se montan en Baleares son tremendas, ¿no? Después de verano, los ingleses. Sin duda alguna, junto con Alicante, yo diría que las Baleares son esos centros de turismo, efectivamente, para toda esa parte. Aquí en España están muy acostumbrados de que uno de cada cuatro turistas viene de Gran Bretaña. Uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro turistas. Y entonces, hay que tener en cuenta que España es una referencia a nivel mundial de turismo. Turismo. Yo recuerdo perfectamente la última feria de turismo, no esta, sino la que se hizo en condiciones normales, ¿no? La del 2019. 80, sí, que estuvimos allí. No, no, la 2020, porque como se celebra en febrero, alcanzamos a estar. No sabíamos lo que nos esperaba. Sí, ya empezaba a rondar el virus por ahí. Fue en febrero de 2020. 83 millones de turistas visitaron España en 2019. Efectivamente, con estas nuevas condiciones para viajar en España, tanto para que puedan venir al país como que puedan salir, se espera que durante la segunda mitad del 2021 llegue un aproximado de 40 millones de turistas, que considera el doble de lo que vinieron el año pasado en el 2020, pero sencillamente menos de la mitad de lo que vinieron en el 2019. Claro, pero por algo se empieza. Por algo se empieza. Y aquí estamos en el Café Mañanero con mucho ritmo, escuchando allí al Gran Combo de Puerto Rico, un verano en Nueva York. El verano es la época de vacaciones, el verano es sinónimo de vacaciones. De manera que bienvenidos también todos aquellos que eligen la capital del Turia, que eligen la zona mediterránea para pasar un verano. Eso sí. Hay que colaborar, hay que entender que estamos en tiempos complicados en materia sanitaria y si bien es cierto se presentan estas relajaciones en las medidas, hay que guardar la distancia siempre que se pueda, colocarse la mascarilla donde le piden que la tenga que usar, colaborar. Eso es sinónimo de buen ciudadano en estos tiempos. Y el Café Mañanero a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Un excelente plan para disfrutar este verano. Les está esperando con todo el sabor de Colombia. Empezando por esa gran variedad de patacones. Continuando con todos los platos típicos como la bandeja paisa, las arepas, igualmente el pan de bono y muchas delicias y esos jugos de frutas tropicales. Dispone de una terraza espectacular, además de un salón comedor amplio y de una excelente atención. Patacón Tostado, no lo olvides, calle Albacete 21, zona centro de Valencia, más exactamente la zona Plaza España, detrás de la Finca Roja. Más información en la página web patacontostado.com. Cuando tú eras feliz, yo jamás te culpé de la infelicidad de mí. No es que todo cambió, no lo puedo negar. Yo soy feliz. Música. música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos inmediatamente con el repaso de la prensa latinoamericana, un segmento que les presentamos a nombre de Brasas y Calderos, un restaurante en la avenida del Fauir número 7, restaurante mediterráneo con un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, bueno, todas esas celebraciones por todo lo alto y con calidad en Brasas y Calderos, un restaurante. Empezamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El País. El repaso de la prensa iberoamericana. Lo hacemos con el diario El País de España, que, atención, destaca hoy en su portada: Londres solo salva a Baleares como destino turístico seguro. La mayor parte de España sigue en la lista ámbar con duras restricciones. Precisamente la fotografía ilustra la portada. Bueno, en este caso es de Miami. Miami busca supervivientes del derrumbe de un edificio. Y hay más titulares. El gobierno pide al separatismo que deje sus posiciones extremas. Ejecutivo y Partido Popular hacen guiños al consenso para afrontar la recuperación. Todo esto en el foro Tendencias del País. Por su parte, el diario El Mundo de España titula: Los gastos del 1 de octubre. La abogacía del Estado acerca el embargo de Junqueras a Mascolel, mientras que la presión que vivió Mella divide a la iglesia al tener que imponer el apoyo a los indultos. Entre otros titulares, Rivera rechaza el recorte expresa a las eléctricas mientras que pide Podemos, pero promete que estará listo para finales del otoño. Entre otro de los titulares, el coronavirus, un estudio sitúa a España con el primer caso de COVID en Europa el 12 de enero del 2020. Continuamos con la prensa y en este caso nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina.